Estas son las mañanas de la X103.9 FM. ¿Y cuáles son los artistas que quiere ver el otro año en Colombia? Bueno, Alejo, entonces nos vamos de una vez para la X Más Música en Twitter y arrancamos con... Dice, Shelby, me gustaría que volviera Jamiroquai. Ok. Y tener la oportunidad de ver a Billie Eilish. Bueno, ¿nunca ha venido? No. ¿Quién? ¿O sí? ¿Billie Eilish? Claro. ¿Sí? El año pasado en el picnic. Sí, sí, gran show. ¿Sí? ¿Qué tal? Muy bonito. Ahora, yo sí quisiera verla sola. Sí, yo me refiero a concierto solo porque sí tenía un vago recuerdo de que había estado en Bogotá con festival, pero... Sí, no, show sola es otra cosa, sí. Ok. Pero sí estuvo acá. Sí, ¿y qué tal estuvo? ¿Bueno? Bien, bonito, sí, muy, muy chévere. Muy, muy chévere. Ella es poderosa. Ella es poderosa. En arena, ella es poderosísima. Claro, debe ser otra cosa. Bueno, ¿quién más? Entonces seguimos con Alexander, Metallica, AC/DC, The Flappard Journey. Tremendo lineup. Normal. También tenemos por aquí a Rafael, Adele, Dua Lipa, Bruno Mars. Ah, bien, Bruno. Bruno sería una gran, gran presentación. Liliana Muse y The Killers. Nats, Pink. Güey, madre, sí que han querido traer a esa señora y a verla hacer piruetas en el aire. Okay. Como Fergie. Sí. En estos días vi a Chris Brown también colgado de un arnés. En un show. Y todo el mundo enloquece. Claro. Todo el mundo flipa. ¿Quién más, Dirty? Entonces, seguimos por acá. Juan Camilo, AC/DC, Jamiroquai. Sí. Andrés, Metallica y Repitis de Foo Fighters. Foo Fighters no se va a volver a aparecer hasta que ese niño crezca. Yo creo. Hasta que ya se olvide. Cada todo. Vez más lejana esa posibilidad, sí, ¿no? Sí, claro, ¿no? No, y después de lo que pasó también, no sé si quieran venir pronto. Complicado, sí, está difícil. Me cuentan, Dirty, por interno. Señor. Me cuentan que Villaveses estaría anunciando AC/DC. Ah, claro. Con razón, Orantía. Aparecieron las anunciaron ya. Gira a ellos. Y pues es una deuda, yo creo que, bueno, no sé si es una deuda, pero sí es una petición de años de ver a los australianos aquí. ¿Nunca han venido? Nunca de los nuncas. Entonces, y eso llena estadios, en media hora se vende eso. Son mañanas en la X103.9 FM. Cuando regresemos vamos a hacer un repaso de cine aquí en las mañanas 103.9. Bueno, señor, estoy odiando hoy a la humanidad. Vamos, ¿qué, abracémonos? ¿Por qué? Les voy a comentar por qué. Sí, de no una way. Porque desde hace 2 años les estoy hablando de Deutsche. Ah, ya sé. ¿Y Gabbana? Para dónde va. Ya sé para dónde va, entonces como salió el Tiny. Es Deutsche Gabbana. Y ahora Deutsche. Todo el mundo me está mandando: ay, mire esto tan chévere, esta artista nueva. Los odio a todos. Hace dos años empecé a ponerla en esta emisora. Me dijeron: ay, no, ¿qué es eso tan maluco? Quite eso. Y ahora me están mandando clips del Tiny Desk de Deutsche, que además me atrevo a pensar, aquí ya viendo cómo en los últimos 2 días de repente se vuelve una fiebre, se va a ganar el mejor álbum de rap. Uh-huh. Y se va a ganar el mejor nuevo artista. Le va a ganar a Chappell Roan. ¿A Chappell Roan, será? Sí. Ah, ¿en serio? Sí. Uy, es que es tremenda. Mírala. Un momento que Carlos Javier necesita que... Atención. Vaya, tranquilo. Ustedes, mientras ustedes continúen. Mientras listo. Tanto, quilado super subsidio. Bueno. Ya. En fin, vamos a calma. Poner discos. Tranquilización. Voy a tener que respirar profundamente porque, ave María, no puede ser. 2 años, Diana, diciéndoles prestenle atención a Deutsche. Nadie. Es Something About Us de Daft Punk en las mañanas de la X-103.9. Bueno, yo les avisé de Deutsche. Sí, señor. Yo y Gabbana. Deutsche, mire, préstenme atención. La canción se llama What It Is. Nadie le paró bolas en la emisora. Todo el mundo dijo, ay, no, listo. ¿Y si bloqueas hoy a esa por la gente, mañana? Bloquealas. Todo el mundo está. ¿Quién le envió? En lo que no tengo centenares. Centenares, no seas exagerado. Centenares de centenares. De gente en mensajes directos diciéndome, ¿usted ha oído a esta artista? Y es como, ¿usted qué emisora oye? ¿La Mega o qué? Alejandro, yo te invito a que bloquees la comunicación. No puedo, Dirty, porque soy figura pública, soy influenciador de redes sociales, no puedo. De pronto es gente que lo vivo de eso. Que lo sigue, yo no vivo de eso. Pero no lo oye. Qué difícil. Que hay mucha. Ah, eso pasa mucho, tienes toda la razón. Es como cuando les presenté a Tangana. ¿A quién? Sí, Tangana. No, pero Diana fue testigo, les Tílora. Pandemia. Por lo menos, no, antes. También. Antes del madrileño. Acuérdate, sí, claro, antes del madrileño. Yo conocí a Tangana con Agora Zain 2015. No, para ti, hermano. Usted es un caso aparte. Porque usted estaba en Radiónica y en Radiónica estaba Gonzalo. Y Gonzalo fue el que se inventó a Tangana. Cuando yo era hipster, usaba camisa. Por ahí vi una foto suya con Sebastián y con Don Bestia y con. Y con un montón de personajes. Esa época. Sí. Usted está de espaldas. ¿En Sebastián serio? No tiene. Ay, nada. ¿Dónde? ¿Cuándo? No me acuerdo dónde está esa foto, no sé qué, no sé cómo llegué a ella. Sí, yo sé. Pero bueno. Bueno, Doechi, pero entonces cuéntale a la gente. No, nada, pues ahí está, Tiny es? Desk. Para que la gente es sepa. Es una mujer rapera. Sí, es una rapera. ¿De dónde es? Estados Unidos. Ya, busquen. ¿Y lanzó su Tiny esta semana? Lanzó el Tiny esta semana. Sí, no, semana lo lanzó pasada. La semana pasada. La semana pasada. Pero la semana pasada no fue Billie Eilish. El viernes. Es que yo no sé por qué están saliendo casi que cada tres días uno. Para cerrar 2024, ¿será? Seguramente para cumplir el presupuesto. Sí, sí. Exacto. Ejecutarlo. Porque si usted no ejecuta y le sobra, también pierde es una mala gestión. Una mala gestión. Son mañanas en la X, hablemos de cine, muchachos. Bien. Entonces, arrancamos por 28 años después, por varias cosas. La primera es el segundo tráiler de una película de terror más exitoso de todos los tiempos. Después de mucho tiempo, Danny Boyle vuelve. Esto lo vamos a poder ver el próximo año, en verano. La primera sigue siendo It, por sus números. Segundo, Cillian Murphy no es el zombie que aparece en el tráiler, ya se confirmó que es otro actor, es un extra. Ya. Y lo otro es que la primera película que nunca había estado, o estuvo muy poco tiempo, en plataformas, vuelve después de cerrando este mes de manera digital, pues para que la gente, si no vio la primera, tenga la oportunidad de hacerlo. Ok. Listo. Por otro lado. Hay noticias de cine de animación. Una de las películas más esperadas de este año que no se dio fue Spider-Man, Beyond the Spider-Verse, una película que estaba proyectada para marzo del 2024, pues ahora ni siquiera va a llegar en el 2025. Hay un retraso grande, hay un retraso importante que entre otras tiene que ver con las huelgas de guionistas y actores de Hollywood, provocando que muchas producciones pues tuvieran que correr sus fechas de estreno, entre ellas esta, la secuela de la historia protagonizada por Miles Morales, una de las películas animadas más exitosas de los últimos tiempos, pues ya no va a llegar entonces sino hasta el 2026. Bueno, yo me vi el podcast de Theo Von con Timothy Chalamet. Ajá. El actor que protagoniza a Bob Dylan. Ok. La nueva película se llama Like a Complete Unknown. Sí. Malo. ¿Malo? ¿Qué mal podcast? ¿Podcast? ¿La conversación o qué? ¿Cuánto horrible. Tiempo, Alejo? 2 horas y 25 minutos. Es que esos tiempos son absurdos. ¿Y lo oíste todo? Lo vi todo. Santo Dios. Ay, tanta vida afuera. Sí. ¿Por qué te quedaste ahí? Porque es parte de mi trabajo, Dirty. Alejandro. Porque tengo que estar enterado de todo lo que pasa. Es imposible. En el entretenimiento. Es imposible. Tienes Mentiras, que una hora 26 minutos duró. aquí. El podcast con Timothée Chalamet, pero se sintió como 2 horas y media. Qué mal entrevistado que es ese tipo. Pero porque no da para charla. O sea, cierra no es monosilábico. ¿Que no cuenta nada? Sí, no. No, sí. Y no, y es perverso, es perverso entrevistado. Puede ser un gran actor, pero uy. ¿En no. qué sentido? ¿Aburrido? Hartísimo. Ay, pero hartísimo de prepotente, horrible. No, es un tipazo. El tipo es queridísimo. No, él sabe que está en medios de comunicación y que está en el tercer podcast más importante de Estados Unidos. O sea, él no está sentado con Tío Von porque le caiga bien Tío Von. Él está ahí porque él sabe que hay 2 millones de personas que están pendientes de Tío Von por episodio. Y él sabe que esas 2 millones de personas pueden generarle un éxito en taquilla. Pero no hubo química. El tío es un tipo bien, bien interesante, es un comediante bien divertido, es muy entretenido, pero su humor es distinto. Entonces fue difícil, y no, él tampoco es un gran entrevistador, pero pues hizo el esfuercito. Timothée sí no fue capaz. Ok. En todo caso, la película sale en Navidad, ¿no? Sale el 24. Okay. La película de Bob Dylan. No, se llama como Like a Complete Unknown. Sí. Como la canción de Like a Rolling Stone. Sí. Ay, nunca me imaginé que fuera mal invitado. Se estrena hoy en los Estados Unidos. Se estrena hoy. Sí. Así que se estrena el 24. Puede que a cartelera llegue el 24, la otra semana. Ah, bien, sí, está bien, es estreno ya para el... ¿Será que sí la estrenan aquí? Yo que no creo. ¿Será? Yo creo que sí, pero va a ser en todos los cines. Va a tener puntos específicos. Este año fue el año de los fracasos con las películas biográficas de músicos, ¿no? Ay, es que es cada vez fracasan más esas películas biográficas de músicos. La de Bob Marley fue un fracaso y eso fue este año. Sí, yo es, que la vi. Es muy difícil, ¿no? La de Amy Winehouse fue un fracaso. Y esta de Bob Dylan, acá en Colombia por lo menos, no le veo mucho futuro. ¿Sabes a cuál sí le veo? A Michael Jackson. El Michael Jackson. Creo que por puede lo ser. Que es él, ¿cierto? Sí. Claro. Yo sufro leyendo música y viendo biografías. Es la única que realmente me llama la atención. ¿Te emociona? Sí, te digo. Ok. Ahí estaré. O sea que la de Bruce Springsteen también será un fracaso complicada. También. Ese es con el señor de con The Jeremy Bird. Allen White. Sí, señor, con The Bird. Sí, señora. Eso es correcto. Estas son las noticias de cine para que esté enterado de lo que está pasando.